Ya dime, ¿qué estabas haciendo? ¿En mi casa? Sí. No te lo voy a decir, sobre todo porque lo vas a subir a tu página. Ya dime. ¿Y qué verdad si te digo? Ya, no te payaso, ya dime. Pues tú dime qué verdad si te... Ya dime, ¿es algo malo? Pues no malo, es algo que a lo mejor mucha gente usa que tú nunca te das cuenta, así como en tu escuela. Así, sí, ya sé que estás haciendo. Ya, pues no manches. Pero o sea, si no huele. No, es eso, es que, de hecho, es que el chiste se me la prestó un cuate y toda huele su perfume de tequilas. ¿O no? Sí. No, si ya lleva como una semana con ella. No, pero dice, se lo ha prestado hace un mes. Es el tarde, sí, güey. Y ya el club me dice, güey, no mames, güey, es que sabes que el chaparro no está lavada, güey. Luego te la lavo y ya te la doy. Dije, va, güey. Ya pasó una semana y dije, ¿qué pedo con el chaparro? Dije, ah, es que está sucio, güey. Luego te la pues, dije, ah, oh, vale, madre. Y luego se dice otra vez, güey, oye, güey, no, es que la neta no la tengo, se la presté a un compadre. Se la presté a un compadre. Y es la tuya. ¿Eh? Y ahí la tiene. No, es que se la había prestado a alguien. Y ya que lo ve la feria, ay, qué pedo. Ah, pues tú estabas diciendo. No sé si lo viste con esta. De. Sí. Dije, no manches, qué pedo. Ya, ya ahí la tiene ese güey, no te la vayas a robar. Y quien diga, nada, mijo, yo te la doy. Se me dijo, creo que el otro día siguiente o el lunes, yo le dije, ya, no sé, ya. Ya, menos mal, menos. Simón. ¿Pero qué estabas haciendo en tu casa, maldita? Ah, pues no, ¿qué quieres que te contara la historia? Ah, todo, poco sabía que. ¿Eh? ¿El poco te... No, ya acabó. Ya me fue el estudio y me la devolví. ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estabas haciendo ahorita? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con lo que estabas haciendo ahorita? Pues tú me preguntaste de dónde sacas la llamada, ¿no? No, ¿qué estabas haciendo en tu casa si no es eso que te deja aroma? Nada, estaba anexando lo bien. ¿Con una chica? No, en el juego. ¿Y por qué dijiste que yo iba a enojar? ¿Eh? ¿Por qué dijiste que yo iba a enojar? No, es que dije, a lo mejor me interrogas o algo así. Como ahorita. No, ya en serio, dime, ¿por qué dijiste que yo iba a enojar? No sé. ¿No estabas jugando o qué? Sí, estaba jugando, anexo. Anexión. Bueno, hola, ¿qué tranza a todos los que nos escuchan en este el podcast oficial de LudenBG? Si no me equivoco, este es el episodio número 8. Y como bien saben, cada podcast tendrá una personalidad diferente que me acompaña aquí en las sesiones de grabación. Y en esta ocasión, un veterano ya de LudenBG. Chan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y yo, Brandon, o Beagle, como ustedes prefieran. Y bueno, es que Chan viene de su casa que está jugando Gears. Según, ¿no? ¿Sí o no? Sí, según. ¿Según? ¿Sí o no? ¡Que sí! Bueno, sí, oye, pero ya que lo mencionas eso de la ropa, tú fumas, ¿no? No mucho, ¿no? Es que la fiesta de la que fui ayer, no mató de mi ropa. Apestaba cigarro, o sea, huele mi cabello. ¿Verdad que huele a cigarro? No. ¿Ya no? Ya no, ah, es que te no. ¿Bañaste? No me bañé, no desde ayer. Pero sí, ¿quién sabe qué le echas? Pero en la mañana se olía cigarro porque yo me estaba peinando y no me asusté. ¿Todavía tienes la ropa de ayer? No, ya está lavando. Pero sí, a veces apesta mucho. ¿A ti no te ha pasado? Pues bueno, es que es normal que tú ya huelas a cigarro, ¿no? Pues no, yo no fumo cigarrillo. Digo, sí. Aquí confesándose. Y bueno, dirán, ay, pero ya hablen de juegos, ¿no? Sí, así es, ya vamos a empezar a hablar de juegos. Esta es una breve introducción. Espero que disfruten, este es su podcast oficial. ¿Lo vas a disfrutar tú? Sí, claro que sí. ¡Comenzamos! Y bueno, para los que no han escuchado el episodio anterior, le comentaba a Chan que el Chore ya no me está apoyando en este proyecto, así que ya estoy yo solito. Y bueno, también para los que no escucharon en el podcast anterior, esto ya más que un proyecto así, digamos que para llevar algo más, invertirle mucho, ¿qué haces? ¿Invertirla a qué? ¿Qué haces? ¿Invertirlo qué? Para no invertir mucho tiempo, como que esto ya es un hobby, ¿entiendes? Ah, en el... Luden, sí, Luden, el podcast y las reseñas es un hobby. Ajá. ¿Qué le hago para no invertirle mucho tiempo? No, olvídalo, es que estabas haciendo como que estoy. Te pregunté que qué estabas haciendo. ¿En mi casa? Ahorita. Ah, ahorita, no. No, pues ya te dije que estaba haciendo en mi casa. Ok, ya olvídalo. Y sí, entonces estás de cuenta que ya el UDEM es como que de ocio. Así como que así de, ah, tengo 10 minutitos, voy a hacer una reseña o a subir una noticia o grabar un podcast. Que finalmente yo lo que quiero hacer con UDEM es como que sea un medio para poder recomendarle a la gente. Por ejemplo, ¿has oído de Resident Evil 6? Sí. ¿Ya lo jugaste? Pues, tiene un amigo, pero no te quiere dejar jugar. ¿Te llama la atención comprarlo? ¿Jugarlo? ¿Todavía no comprarlo? Pues no, porque tengo Play. Ahí está. O Xbox. O Xbox. Ahí está. Entonces, para eso son las reseñas, ¿no? Pues para que tú ya sepas, ¿verdad? No sea una reseña de Luden BG. No, pues que Resident Evil, la verdad, es un juego que rescató los inicios de la franquicia y vale mucho la pena probar, tanto si eres fanático como no. Y ya tú ya es cuando dices, ah, pues lo voy a probar a ver qué tal, ¿no? Sí, pues ya me dijo un amigo que sí está bien chido. Y ya, entonces todo eso. Entonces, pues, finalmente es lo que quiero llegar a hacer con Luden BG. Recuerda, Luden BG fue hecho para crítica y opinión. Ok. Y vamos a opinar, ¿no? ¿Sobre qué quieres hablar? ¿De Chore? ¿Qué es Luden BG? Ah, Luden BG es así como se llama la página. No tiene así como que un significado. ¿Recuerdas Cuarteto Obrero? Sí. Ya se le cambió el nombre, ¿no? ¿No recibiste el memo? ¿Ahora es Luden BG? Sí. Ah, ¿y qué le pasó a mi cuate de Chore? Tiene 8 episodios que ya no es Luden, que ya no es Cuarteto Obrero. ¿El Chore? Ah, pues es que el Chore ya no le pudo apoyar en este proyecto porque tuvimos diferencias en cuanto a ambiciones. Pues yo me llevaba bien con él. Pues si quieres podemos invitarlo, pero pues de vez en cuando, pero a un podcast, ¿no? Pues sí. Pero que ya no me va a apoyar, pues ya no me va a apoyar. Ustedes ya se han dado cuenta y los que escucharon el capítulo anterior ya lo saben. No es lo mismo sin el Chore. Cállate, eso la gente lo decidirá en los comentarios. Ah, y ya bueno. Ustedes si quieren que venga o no. Por cierto, si de repente escuchan o algo así, es que por mi casa están tocando puentes. ¿No es así? Es cierto. Ahí está. Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Otros anuncios. Ah, sí. Bueno, eso se los digo al final. Y bueno, ¿tú de qué quieres hablar ahorita? De algo de juegos. De Resident 6. ¿Quieres hablar de Resident 6? Sí. Va, hablemos de Resident 6. ¿Qué es lo que quieres saber? O hablar. Antes de que... ¿Tú ya sabes? Yo ya sé qué. ¿Ya lo has jugado? Jugué la demo. De hecho, comenté sobre ella con Jeffrey en el episodio anterior. Sí, le déjame jugar. ¿Quieres jugar la demo? Pues va. Va, ahorita hacemos como un break en el podcast. Antes ves que hay una sección de lo que hemos estado jugando. Pero primero te quiero anexar. Ahora, vaya. ¿Ves que hay una sección de lo que hemos estado jugando? Ajá. Ah, pues ahí vas a hablar tú de qué estuvimos jugando. Ya tú hablas de tu experiencia de Resident Evil 6, ¿va? Ok. Bueno, ahorita a mí me gustaría discutir sobre las nuevas consolas, de que ya van a salir nuevas consolas. ¿El PC Vita? Sí, que ese va a ser el tema del día de hoy. Las nuevas consolas. No el PC Vita, porque el PC Vita ya salió. Ah, sí. Me refiero al PlayStation 4, al Xbox Durango, porque ese es el nombre clave. Ya sabes, ¿no? Así de que las compañías como que para no revelar que están trabajando en un nuevo Xbox, le ponen un nombre clave. En este caso es Durango. Así, por ejemplo, un trabajador le dice al otro, ¿qué tenés? ¿Ya terminaste de programar el chip A20 del Durango? No, pues sí, está bien acá. Yo terminé con el procesador del Durango. Y ya si un tercero los escucha, a esos tipos son mexicanos. Cierto. Cierto. Bueno, y entonces hay del Wii U. Tú eres, se podría decir que tú eres fanático de Nintendo, ¿no? Sí, sí, casi que. Es tu consola, ¿no? Sí, es mi fuerte. ¿Te vas a ir por el Wii U? No, pues, sí, pues si tuviera el presupuesto, pues sí. De hecho, ya acaban de anunciar los precios oficiales en México. ¿De cuánto iba a comprar? Bueno, una tienda que no voy a revelar por obvias razones, porque pues... generalmente cuando una tienda no se anuncia el precio de un producto o saca una fecha de lanzamiento prematura, nada más lo hace por publicidad, ¿entiendes? Por ejemplo, hace un año, cierta cadena de juegos de Game Planet publicó, no sé, que Grand Theft Auto iba a estar a la venta el 1 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente se lo publicó para que la gente dijera, ya viste Game Planet, ya dijo que iba a ser el 1 de noviembre, bla, bla, bla. ¿Sabes cuánto va a costar según el Wii U ya el precio final de esa tienda? No de Game Planet, sino que de la tienda que reveló el precio aquí en México final. ¿Cuánto? Hay dos versiones, la versión de lujo y la versión normalita. La versión normalita va a costar $5,999. O sea, va a costar un verdadero ojo de la cara. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Me imagino que ya has visto Wii U. Sí. ¿Ya sabes lo que tiene? Sí. El ese como iPad. ¿Has visto? No, esa edición no trae el iPad. Y también está como la edición. Que la versión de que no trae el touch el alámbrico iPad. Ese. Ajá. Ah, no. $6,000. Y la otra, si no me parece, de todas maneras, ahorita en la sección de noticias lo confirmaré. Va a costar, creo que $7,999. $8,000 la versión deluxe. Que lo único que cambia es que la versión deluxe tiene un juego. Tiene la versión normalita tiene 8 GB. La deluxe tiene 32. O sea que la verdad, aún así, 32 GB es una popó. 32 GB no te sirven para nada. Nah. O sea, para guardar juegos no te sirven. Y otras cositas, pero creo que tampoco tiene el control. ¿Puedes creerlo? El control se va a vender por separado. Ah, no, espera. No, olvídalo. No, sí, sí tiene control. Creo que ambas tienen el control. Sí, perdón. Si no, como juegas, ¿no? Sí, me confundí. Ambas tienen el control. Porque ya Nintendo dijo que no van a vender el control por separado. Para evitar que la gente lo compre pensando que van a poder jugar dos. Porque de hecho no se pueden jugar. No, todavía no hay juegos que puedas jugar con dos controles de esos de los iPad. Del Wii U. Sí. Entonces, todavía apenas sacaron como unos 3 juegos, yo creo. Pues va a salir. ¿Conoces Bayonetta? No. Este juego de una tipa encuerada, o sea, no encuerada de desnuda, sino que encuerada de vestida de cuero. Ajá. Que tiene unas pistolas en las botas. Que tiene cabello negro largo. ¿Qué tienes que hacer? Que se juega como tipo Devil May Cry, o sea, es un hack and slash. Oh, no. ¿No? Bueno, digamos que ese juego es va a ser un juego de lanzamiento de Wii U. O sea, Bayonetta 2. ¿Va a ser solo para Nintendo? Sí. Órale. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que de hecho Nintendo fue el que le pagó a la compañía para que hiciera Bayonetta 2, que fue Sega. Por eso es así. Digamos, creo que sí va a ser una exclusiva permanente. Entonces es como que algo muy padre, ¿no? Ya con el de Zelda ya está padre. Ah, con el Zelda de Wii U. Sí. También otros juegos interesantes que van a salir para el Wii U, así que utilizan el controlito. Es ¿cómo se llama? El Darksiders. No, ese no lo conozco. Ah, y los jinetes del apocalipsis. Habla más fuerte y acércate. No, es que ese no lo conozco. ¿Cómo podrás oír? Ana, ya acércate. No lo conozco. Ah, viendo. Y bueno, entonces ya dime, la verdad ya sí, como que sí te llama la atención, Wii U. Pues sí, sí me llamó buena la atención. ¿Pero por qué? O sea, a ver, te voy a explicar algo. ¿Sabías que el Wii U no es una consola de nueva generación? No. No, el Wii U viene, o sea, apenas Nintendo va a competir contra el Xbox y contra el PlayStation 3. Apenas. O sea, apenas está sacando una consola del calibre del Xbox y del Play 3. Es que ya no tenían las gráficas, ¿no? Del Wii, no tienen las mismas. El Wii no tiene gráficas. No tuvo juegos hardcore. O sea, juegos así que, como por ejemplo, en PlayStation el God of War. Y en Halo, y en Xbox el Halo, ¿entiendes? Ah. O sea, esos juegos exclusivos que lo hacen una consola buena. Porque, o sea, digamos, compara a Halo. Compara a God of War con Mario Bros. Pues de Super Smash le da un pegue. Pero es que Super Smash es así como que no es así, tan así, ¿entiendes? Así. Ajá, sí. ¿Así? Ah, sí, bueno, también. Sí, con mucha acción, así, es como también muy para amor. Más, no, ándale, más para adultos, ándale, saca. Y ya, bueno, entonces, así, mira, entiende, el Wii U apenas viene para competir contra lo que es ahorita el Xbox y el PlayStation 3, o sea, dime, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Eso te parece bien? Pues no, no. Considera bueno, que, es mira, que, pues ya los del Wii ya se chingan. Exacto, o sea, ya, lo dije en el podcast anterior y ahorita lo repito. Ahorita, la verdad, Nintendo, en lugar de hacer consolas, debería de hacer lo que hizo Sega en su momento con el Dreamcast. Debería de dejar de hacer consolas. Quizá Nintendo DS todavía, porque la verdad el Nintendo DS sí es una buena consola todavía, bien posicionada. También es el XL. Por eso, o sea, siguen sacando de 10 nada más para seguir vendiendo. Pero, o sea, el 10 sí es una consola triple A, o sea, sí es como que algo muy bueno. Y de hecho, todavía le va muchísimo mejor que el PlayStation Vita. No digo que sea una mejor consola, pero sí le va mejor, o sea, en cuanto a la gente que la compra y todo eso, ¿entiendes? Sí. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Ah, sí. Sí, pero entonces Nintendo como que debería dedicarse, o sea, sus juegos chidos que son Zelda, Pokémon y Mario, debería de dedicarse a venderlos para Xbox y para PlayStation 3. Bueno, para PlayStation. Y ya dejar de hacer consolas. porque pues, o sea, ya como que ya no le está tirando mucho, o sea, y más que nada porque ahorita los servicios que te ofrece Xbox y PlayStation 3 están muy por encima de Nintendo. Por ejemplo, antes algo que tenía Nintendo era el explorador, ¿no? El internet. Ajá. Y ese ya está en Xbox. ¿Ya lo actualizaron? Sí. ¿Con solo actualizarlo ya lo tienen? Ya tienen Xbox. Ya, okay, ya sí, ya tienen Internet Explorer en el Xbox. Sí, ya, ya vale. Ya, ¿ven? Y bueno, entonces ahorita, bueno, ya eso es algo, ¿no? Y ahorita Nintendo apenas está sacando una consola para competir. Y Xbox y PlayStation ya están saliendo del mercado, ¿entiendes? O sea, el Xbox 360 y el PlayStation 3 ya están en su etapa final. ¿Cómo que en su etapa final? Ya van a sacar una nueva consola. Primero se va a adelantar Microsoft. Porque, pues claro, Microsoft no es niñita. Ni siquiera espera como el Play. Y ya luego va a ser Play. Te digo la prueba. Todos los juegos Punch. ¿Del Play? No, todos los juegos Punch, así punchados, así buenos, como Gears of War, Judgment y otros que no me acuerdo, van a salir en el primer trimestre del año, ¿entiendes? O sea, van a salir los primeros meses del año. ¿Sí? Sí, cuando normalmente ese tipo de juegos... ¿Va a salir el de Gears 4? El Gears Judgment, que no es el Gears 4, es digamos como el Gears of War 0. Va a ser como que del pasado. Ajá. Que va a salir el Bear, ¿no? Y Cole. El Cole no lo vi. Sí, pero salen jóvenes y todo, o sea, no, la verdad es que también como les comenté en el podcast anterior, People Can Fly como que no, como que ya no están haciendo un buen trabajo y de hecho, yo creo que más que nada también por eso renunciaron Cliff Belzinski y Rod Ferguson, pues, porque los estaban presionando mucho para seguir creando Gears of War y eso fue algo que como que a ellos ya no les latió mucho, porque de hecho siento que a Cliffy B no le estaba, ya, o sea, no le estaba agradando el rumbo que estaba tomando la franquicia de Gears of War, ¿entiendes? ¿Cómo de la historia? ¿Cómo le estaba tomando Microsoft? O sea, imagínate que tú creas algo bien chido. Y luego llego yo y te digo, hazle esto y vente, vamos a venderlo. Y ya yo, ahora sí que casi lo hago a mi manera. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, sí. Y bueno, entonces, bueno, ya nos desviamos. Y ahora sí, ah sí, te decía, y entonces muchos juegos, probablemente Grand Theft Auto también salga a principios del año y todo eso. Y ahí es cuando tú dices, bueno, ¿y por qué están recorriendo tanto las fechas, no? Porque deja de estar chismoso, porque dejan pauta para que anuncien el nuevo Xbox, me imagino en el E3, y hasta el año siguiente vaya a salir, ¿tú qué piensas? ¿Sí, no? Sí, más seguro. Y bueno, PlayStation 3, pues ahorita también se ha mantenido reservado. Sacó una nueva consola, ¿sí supiste? ¿El Vita? No, un PlayStation 3 nuevo. Que es delgado. O sea, es la versión Slim del Slim. No. ¿No lo has visto? No. Pero está más feo, porque de hecho ni siquiera, aparte de que es feo, ni siquiera succiona los discos. De hecho, ¿tú sabías que Play 3 succiona discos? Ajá. Ese ya ni siquiera lo succiona, es como una tapita, o sea, la levantas así como de una grabadora. La levantas, metes el disco y la bajas. Está más chido así, porque cuando se va la luz, pues ya se atoró el disco y dices, ya mamo. Ay, a ver, otro punto más objetivo. Y bueno, esas fueron mis opiniones. ¿Tú algo que te gustaría agregar para ya pasar a las noticias? El Gear 3 está bien chido. No, pero algo sobre las consolas nuevas. Wii U y todo eso. Sí, pues el Wii U, la neta, se va a hacer bien caro y pues ya mejor los que tengan el Wii, pues ya mejor guárdense un rato. Ahí ya está dando un consejo de Chan. Mi consejo es que no vayan a hacer preventa de Wii U, no lo compren luego. Esperen hasta que un primo lo tenga, a ver si está chido, a ver si vende bien, porque pues, o sea, no tiene caso comprar una consola que no salen juegos para esa consola o que tus compañeros no tienen, no sé. Porque, por ejemplo, era el caso de Jeffrey, ¿no? Que él tenía el Wii, yo tenía el Xbox, pues no había manera de que jugáramos. Hasta que él ya se compró el Xbox. ¿En México hay más 360 o más Play? Te voy a decir esto. De hecho, esto también lo dijimos en otro podcast cuando todavía estaba Chore. Creo que incluso fue en un podcast de Cuarteto Obrero. Sí, tu novio. No. Era el Xbox es número uno en toda América. Creo que en Estados Unidos sí es líder PlayStation 3. Pero en toda América, en España y en Reino Unido es el número uno Xbox. De allí en fuera creo que en Estados Unidos es el PlayStation 3. En Asia es el PlayStation 3, allá en el PlayStation 3, porque pues obviamente Sony es japonés. Y en el resto de Europa también PlayStation 3 ahí tiene posición, ¿no? Entonces digamos que se lo llevan. No, en México sí es Xbox. ¿Sí? Sí, pues fíjate, en mi carrera, ahora sí que cuando llegamos, no me acuerdo qué maestro dijo. No, pues bueno, sepas de que si tú entras, no sé, a estudiar algo, generalmente te encuentras con personas que tienen tus mismos gustos, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente, pues en mi carrera la mayoría juega videojuegos, todo eso. Y pues ya entonces el maestro dijo, no, pues, no sé, dijo algo de PlayStation y todo el mundo así de, nah, guácala, hasta que lo haga así. O sea, para que veas que el Xbox todavía así como que sí tiene su nivel, ¿no? Y pues de hecho de mi salón, bueno, de mi grupo, porque no son salones, la mayoría tenemos Xbox, creo que nada más hay uno completo. Y bueno, esto fue ahí el tema del día de hoy, de lo de las consolas nuevas que van a salir. Y vamos a pasar con las noticias, ¿te parece? Sí. Pues aunque no. A continuación los deportes. Y bueno, empezar a chan con las noticias. Aparece el primer precio final de una tienda para Wii U en México. Así es, una tienda de México, como ya se los había mencionado, costará 7,299 pesos la versión deluxe, que incluye Nintendo Land, cable HDMI, bases para el Gamepad y un Wii U, y además tiene 32 GB. Y la versión básica costará 5,999 e incluye cable HDMI, pero carece de soportes y viene sin juego, y solo tiene 8 GB de memoria linterna. Luego, Rockstar Games Collection Edición 1. Rockstar acaba de anunciar de manera oficial el bundle de Rockstar Games Collection 1, que incluye varios títulos populares de Rockstar Games, que son Red Dead Redemption, Grand Theft Auto Episodes for Liberty City, que incluye el juego de Grand Theft Auto 4, más los contenidos descargables de Dos and the Damned y The Ballad of Gay Tony, El Anoire, My Night Club Los Ángeles Complete Edition. Y costará $59.99. Vendrá para Xbox y PlayStation 3 el 6 de noviembre. Microsoft mantendrá Microsoft Points en la plataforma Xbox. Esto después de que muchos rumores subieron en torno a que Microsoft dejaría de utilizar la moneda local que ellos inventaron, Microsoft Points, para eliminaría esa plataforma definitivamente. Esto después de que, por ejemplo, en Windows Phone, para comprar las aplicaciones no se requieren con Microsoft Points, que en Zoom para Windows 8 no se usa Microsoft Points. Y pues así pensaron, ¿no? Que paulatinamente Microsoft iba a estar eliminando esta moneda de sus servicios, pero no. Por lo menos en el Xbox 360 y en el nuevo Xbox seguirán utilizando esta moneda. En los demás servicios ya no. Ok, aquí tenemos otra noticia. Ah, no, espera, tú leíste esa, ¿verdad? Sí, a mí me va. Rumor, 343 planea revelar el rostro de Master Chief. ¿Quién es Master Chief? El de Halo. Así es, esto después de que hubo muchos rumores que sugirieron que 343 Industries iba a revelar quién era Master Chief. ¿Quién es? Ya sea, bueno, su rostro, pues. Sabemos que Master Chief es John, el Spartan 117, pero que iban a revelar su rostro. Pero ya sea en Halo 4 o en los nuevos juegos de la serie, pero no. Ya después dijeron que no, y eso es una noticia que a mí me agrada mucho, ya que Bungie se puso bien en claro que el jefe maestro no tenía cara. ¿Por qué? Porque tú eras ese personaje, o sea, el rostro de Master Chief era tuyo, era como vivir tu historia. Además de que querían dar la enseñanza de que un héroe no necesita rostro. ¿Entiendes? Sí. O sea, el típico héroe sin rostro, ¿no? Generar un cliché y algo un poquito más emocional para los fans. Sí, yo se acabé la campaña de Halo 3. Acércate para hablar, hombre. Yo sí acabé la campaña de Halo 3 y no me arrepiento. Sí, pero eso tiene nada que ver con el rostro. Y entonces, sí, el rostro, pues. Bueno, es normal, pero es que ya en la gente ya está muy loco. Ok, siguiente noticia, la de abajo. Halo 4 se ha filtrado en internet y en todo el mundo. Es algo como el antes que ya te platicaba antes de que empezara a grabar, de que ya... ¿Sí te platicé, no? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, que Halo 4 ya lo estaban vendiendo en mercaditos y que también ya está disponible para descargar en internet para que ya lo puedan jugar los que tengan su Xbox pirateado, ¿no? ¿Cómo que pirateado? ¿No hay... ¿A sí. poco hay piratas consolas de 360? O sea, no consolas piratas, sino que Xbox pirateados con chip, ¿vale? Oye, sí, Xbox, así como antes, tenías que ponerle tu chip al Play, ¿te acuerdas? Para poder jugar juegos piratas. Ajá. Igual con el Xbox, ponle. Y ya, entonces, ya hay copias de internet. De hecho, si buscan en YouTube, ya hay videos de la campaña y todo eso. Del cómo son los menús y todo eso. ¿Pero qué? Es que no le entendí muy bien a la trilogía de Halo. Sí, bueno, ya cuando salga Halo 4 ya vas a ver mucho. Y aparte, con la nueva serie que están sacando, es como un resumen. No esa trilogía, porque, bueno... ¿A la nueva o a la vieja? Casi, sí, jugué Halo 1. ¿Pero a qué trilogía hablas, de la nueva o de la vieja? Pues de las nuevas, así, de que el ODS esté según como son mis... Ah, de la nueva, o sea, no. Es que, mira, la vieja trilogía es Halo 1, Halo 2 y Halo 3. La nueva trilogía es Halo 4, Halo 5 y Halo 2, 6. Más los juegos que los acompañan, por ejemplo, la vieja trilogía son todos los juegos que han salido antes de Halo 4. Y la nueva trilogía son todos los juegos que van a salir después de Halo 4. Entonces, ¿a qué trilogía? La vieja, supongo. No, es que solo jugué el Halo 1 y no he jugado ni el 2. Y ya después jugué el 3 y acabé la campaña. Después jugué el ODST, que pensaba que era la siguiente parte. Y tiene ya los mapas míticos desbloqueados en un disco extra. Bueno, el Rich, quién sabe qué historia es. El Rich es lo que pasó en el planeta Rich, el planeta madre de los Spartans, y cómo se extinguieron. Ah, entonces de ahí venía ese. El mero mero. Sí, de ahí viene John. Ah, bebé. No les quiero hacer... Bueno, sí, yo creo que quien no jugó Rich a estas alturas ya es que no es un verdadero fan. No, de hecho ya aparece al final, aparece el Spartan en la cápsula de la nave de donde escapa. Y le entregan a Cortana. ¿Por qué? ¿Pero quién es esa de veras? Cortana, la inteligencia artificial, es azulita. ¿No es morada? Bueno, morada. Es que ella, a partir de Halo 3 ya es azul. Ah... En Halo 1 es de colores, creo. Entonces, ¿solo es el único que sobrevivió de ese planeta, Rich? No, también sobrevivió el Jun, y una mujer que no me acuerdo su nombre, Linda, creo. ¿Y por qué ya no aparecen en los otros Halos esos? Porque al principio, se planteó que según era el último Spartan vivo. Y ya después, no quisieron así como que ponerlos así como que más, como que darle su espacio al jefe maestro, pero creo que sí van a salir los Spartans sobrevivientes en los nuevos juegos. ¿4? Sí. Eso es chido, Y es que se hace ruido. Como que hace chulo. Se oye ahí en el podcast y la gente va a decir, ¿qué es eso? Ya no hagas eso. Ya entonces, sí, bueno, y esto, ya Microsoft ya según está trabajando con la policía y anda baneando gente que esté jugando el juego antes que salga. Pues es que todavía faltan. Bueno, a partir de la grabación de este podcast, para cuando ustedes lo escuchen, van a faltar 2 semanas. Pero sí todavía falta un tiempecito para que salga Halo 4. Pues... No, yo diría que... Es que la misión de Halo Reach está muy larga, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con que se haya filtrado Halo 4? Pues que yo no he jugado el Reach. ¿Qué tiene que ver con que se haya filtrado Halo 4? Ah, no, el Halo 4 pues cualquiera se lo puede filtrar. Bueno, es que quién sabe, porque es que hay unos desesperados que lo suben y pero a todos padres les quitan sus videos como en las películas. Exacto, o sea, finalmente se arruinan solito la historia, ¿no? Ajá. ¿Es que prefieres ver la historia y verla en un video o jugarla tú mismo? Pues jugarla, ¿no? Pues ahí está. Y bueno, pero pues ahora sí que depende de cada quien. De hecho, si ya tuviera una consola pirateada, igual, y si hubiera descargado el juego y lo hubiera jugado, igual, totalmente igual. O sea, si tuviera una consola pirateada aparte de con la que juego normalmente, porque yo sería incapaz de piratear una consola. Pero no, la verdad no siento que valga la pena, pues ya falta poquito para que salga, ¿no? Sí, falta poquito. Y bueno, yo lo voy a jugar este martes. ¿Este martes? Sí. ¿En qué? Ah, bueno, es que ya de hecho para el podcast siguiente les voy a no un demo, pero les voy a traer como que una la ya ven, LudenBG les va a traer la exclusiva reseña del multijugador de Halo 4. ¿Por qué? Porque tengo 3 pases dobles, me invitaron a Atomics, me invitó Xbox México y me invitó la revista oficial de Xbox a un evento que se va a realizar en la Ciudad de México. De lanzamiento de Halo 4 va a ir Frank O'Connor, ¿lo conoces? John Connor. Frank O'Connor. El salvador del futuro. Frank O'Connor. No. Es es como, no sé. ¿Has visto, no sé, las películas de Terminator? Sí. Las películas de Terminator las hizo James Cameron. Ajá. Haz de cuenta que Frank O'Connor es el James Cameron de Halo. Ya. Es así como que, más que el director, es así como que el jefe y todo eso. De hecho, él diseñó al jefe maestro. O sea, él lo diseñó. Pero es que los trajes, ¿no? Es más el traje, el diseño del traje. No, o sea, el diseño del Spartan es un diseño muy creativo. O sea, la verdad es muy original. Yo no he visto algo así similar antes de Halo 3. Perdón, de Halo 1. Y bueno, voy a ir a ese evento en la Ciudad de México. También va a ir Kiki Wolfkill. Esa no la conozco tampoco. Ella es la productora del juego, es una tipa, ella está medio señora. ¿Y te van a dejar jugarlo? Sí, me van a dejar jugar Halo 4, el multijugador, me parece, y también va a haber unas sorpresas que no me dijeron. ¿No me invitas? Es para mayores de 18 años. Ya te dije que si no tienes un medio para comprobarlo, no eres nadie en este mundo. Pues el 16 voy por mi, el 15 voy por mi cartilla, ¿cuánto dijiste que es eso? ¿El 15 de octubre va a ser por allá? No, noviembre. Es martes. Ya vamos. Es que ya te dije, si no tienes un papel para comprobar que tienes 18 años. ¿Por qué te piden credencial de 18 años para jugar un juego? Ah, porque ese juego es clasificación para mayores de 18 años. Y aparte lo está organizando Microsoft, pero no quiero que se quieran arriesgar a que vayan menores de edad. Y de hecho las reglas del evento dicen estrictamente prohibida la entrada a menores de edad. Pero no hay problema, tengo bigote. O sea, ya sé que tiene los 18 años, pero sí deja de mover el bigote. Aparte, eso no es bigote, son solamente pelos que no te rasuraste ayer. No, ese es mi bigote. Al chulo y lo amarillo. Sí, claro. Pues ya me va a hacer como más de, no sé, medio año ya. Sí, medio año. ¿Medio año sin rasurarte? A lo mejor no, la mitad. Por eso. Ah, la mitad de medio año. Tres meses. Ajá. ¿Tres meses sin rasurarte? Sí. ¿Y el pelo está crecido y eso? Pues es que me crece muy poco. Pues por eso rasúrate nomás para que te crezca más. Es que si es el problema, que tal vez un día si me rasuro diario, entonces qué tal si ya me crece un bigote y qué tal si así ya no me gusta. Ay. Es que sí se te ve como de puberto, o sea, no se te ve un bigote, se te ve bigote de puberto. Ah. Se tiene que ver así grueso, o sea, así, mira, grueso. Es que el Enrique se afeita a diario y dice que... No, ¿quién es Enrique? ¿Es el de la escuela? Sí, ese güey también juega al Gears, quién sabe qué nivel será. Ay, no creo que sea acorde, creo que ni siquiera tiene chipeada su consola, ni siquiera tiene Xbox Live. Pues lo tiene el adapto. ¿El Gears? El 1. Pues no sé cuál. El 1, pues el único que ha salido para compu es el 1. Dice que ya jugó los 3. Ah, bueno. Ya, entonces, les decía, sí, bueno, va a ser este evento ahí en el DF y ahí les voy a tener como que la exclusiva de... Bueno, pues ahí para los que nos sigan en Facebook, pues ya de seguro ya saben bien qué onda de... Porque ahí estuve presumiendo de que ya tenía los pases, ¿no? Y voy, de hecho, sí voy a ir con tres amigos, ahí, los invité. ¿Quién es? A Luis, el que fue a la fiesta ya conmigo, aparte de Falcon. A un amigo de la escuela, ya dos compañeros de la escuela. De hecho, sí pensé en invitarte, pero pues, te dije, ¿sabes qué? Si no tienes 18, mira. Lo único que piden es comprobar que tienes 18, así que si llevas tu acta. Sí, es que. Pero. Es que hay lo 4. ¿Cuál es el de la entrada? No, acá no. O sea, tampoco llevo tanta categoría. Pero sí. Pero, ya los pases ya están a mi nombre y puedo llevar a alguien. Y nada más con que tenga 18 años puedo entrar. ¿Tú? Sí, o sea, los pases están a mi nombre. Y cada pase me autoriza a llevar una persona. Tengo 3. Entonces puedo llevar a 3 personas. Pero el único requisito es que esas 3 personas sean mayores de 18 años. Es que tus amigos se van a ver cuando te enseñe mi ojo. Bueno, ay, pero es que lo chido es que, ¿cómo se llama? O sea, les digo, va a Frank O'Connor. O sea, que posibilidades de conocer a Frank O'Connor es increíble. Luego va a Kiki Wolfkill. De hecho, ella también participó en Gears of War 1. Ella también ayudó a hacer el Gears of War 1 y le envió un tweet, ¿no? Le dije, oye, ¿qué crees? Voy a ir este martes a verte en la Ciudad de México. ¿Me autografa? ¿Me firmarías mi Gears of War 1? Y ya, ella me respondió que sí. Le dijo, ah, ok, lo conseguiste. ¿Puedes creerlo? Obviamente en inglés. Where you is difficult... Y sí, entonces, bueno, y aparte de eso, jugaré Halo 4, ya les dije, el multijugador. Obviamente les haré la reseña. Pues se harán anexarnos ahí. No, porque allá no hay Gears. Bueno, jugar Halo. Ah, sí, jugar Halo. Y a unas sorpresas más que no quisieron así. Pero así lo seguro es que van a ir esos dos tipos. ¿Van a dar comida? Pues igual y sí. Es que es en un cine. Pero quién sabe cómo esté. Ay, no. Obviamente no les voy a decir la dirección porque... Bueno, quizás sí podría, ya que... Para cuando ustedes escuchen esto, ya habré ido al evento. Sí, de hecho ya habré ido al evento para cuando ustedes escuchen esto. Y bueno, ya les dije, les voy a traer así como que la reseña de multijugador de Halo 4 antes que nadie. Y lo malo es que no van a dejar tomar fotos, pero yo creo que eso es lo de menos. Igual con el celular consigo algo. Y ahí, bueno, la cobertura del evento, ¿ya ven? ¿Ya ves de lo que se perdió el chore por salirse del UDMG? Cierto. Y bueno, ahorita vamos a pasar a nuestra gustada sección de lo que hemos estado jugando. Y bueno, ya está rápido, pasamos a nuestra gustada sección de qué es lo que hemos estado jugando, en qué hemos estado invirtiendo nuestros valiosos segundos de esta vida que se va a acabar este 21 de diciembre. ¿De la alineación de los planetas? Sí, no, con la alineación, no, pero a ver. Son los que alinean cada año si se supone que se va a hacer el nuevo ciclo. Dice, ¿no? Dice los aztecas, ¿no? O la canción. Y yo creo que no lo voy a hacer. ¿Canción de quién? ¿Eh? Dice que te estoy engañando con otra. Estoy... ¿No la has escuchado? ¿De quién? De Nacho Barraza, que no es de Nacho Pong. ¿Pero no la has escuchado? No, es yo no digo este tipo de música. Ahí está, como uno te pregunta de Question Pong, del caballo, eso. ¿Gangnam Style? Pero es que Gangnam Style es otra onda, o sea, ya te dije, o sea, Gangnam Style... El bandazo todos lo conocen, ahí quién me ha hecho, ¿no? Sí, pero bueno, sí, está bien, a lo mejor igual ya aquí en el pueblo no conocen Gangnam Style. Creo que todos conocen. Estás bien lampiño. Ay, ¿qué? Estás bien lampiño, mira. ¿Qué? Eso sí son así. Pero deja de tocarte. Ah. Y ya, bueno, entonces ahora sí, regresemos a lo que hemos estado jugando. Tú ahorita acabas de jugar la demo de Resident Evil 6, ¿verdad? Sí, man. La misión de Leon, ¿verdad? Leon dice que... ¿Qué te pareció? Pues está chida. Sí, sí, como que sí tiene efecto. Habla fuerte y acércate. Sí, sí, sí tiene efecto, pues, sangre, ¿no? Y pues así la munición difícil de conseguir y pues las escenas están locas, pero como que hace falta un poco de más gráficos. Parece que le copiaron un poco de estilo a Gears, pero... En el gameplay, ¿no? Ajá, en el gameplay y pues... Pues como nada más te dan así la pura pistola, pues a lo mejor me recomiendo que a lo mejor ya luego encuentres armas más chidas. Y también pues todavía sigue siendo así. Bueno, quién sabe, creo que el de Resident 5 cuando tenías a tu pareja es más avanzado porque le puedes dar municiones, así le puedes equipar y las armas y todo ese show. Y creo que no, o a lo mejor todavía no sé, o es por ocasión nada más del de... Tengo una duda, ¿en el Resident 5 podías jugar cooperativamente? Sí. ¿Sí? La campaña sí, así como el Gears. Ah, ya. Sí, porque fíjate que en este juego sí se puede jugar cooperativamente, pero nada más en algunas partes. Las partes donde juegas con dos personajes, como por ejemplo la de Leon, que ahorita jugaste. Uh-huh. Como son dos personajes, solamente se la puedes jugar con dos cooperativamente, pero ahí estás en las que no. Oye, sí. En el de Gears, no, pues todas. Sí, ahí todo el juego es cooperativo. Sí, sí. Todo el tiempo te están acompañando tus cuatro cuates. Pues necesitas ayuda, no, pues está más caro. ¿Pero? Ah, sí, pues sí, sí lo recomiendo, está chido y compre. ¿Y ya esa es tu reseña? Pues mi reseña, pues oye, ¿qué esperas que ya solo jugué el demo? Bueno, sí, ay, el objetivo, ya ven cómo se hace medio objetivo. Pues a ver, dime, o sea, no sé. Dices que gráficamente la está mal, es como yo te lo comentaba, ¿no? Que los escenarios no están bien trabajados. Pero los personajes hay dos, tres, ¿no? Sí, los diseños de los personajes están bien chidos. Y a ver, ¿qué sentiste? ¿Cómo sentiste el menú? Así de moverte, configurar y todo eso. Pues... ¿Tú que sí has jugado Resident Evil? Pues algo difícil de manejar es que en el menú de Resident 4 está todo bien en corto. Ponías tus armas y se pausaba todo. Ponías, seleccionabas la escopeta hasta... Hasta seleccionabas. Hasta ahí te decía el número de balas. mezclabas tu marihuana, ponías así ya más, ahí tenías que mezclar tres marihuanas, tenías que mezclar la amarilla, tenías que mezclar la marihuana roja, amarilla, la roja y la verde, las mezclabas las tres y te fumas, digo, y te subía más y te el círculo de tu vida te daba la hacía más larga. Pero por ejemplo, ¿no crees que eso está más chido porque le agrega como que más dificultad? O sea, el hecho de que tener la presión de que estén en tiempo real y todavía como que es más realista, ¿no? Ajá, el sí, hecho sí. Eso de estar mezclando. El de Resident 5 sí, ya está esa versión, hasta de hecho hasta es más... ¿De hacer todo en tiempo real? Hasta es más en corto, porque con la cruz cambias a... Puedes poner a cuatro armas y abajo pues, tu spray, tu marihuana, tu spray. Y luego ya nada más la cambias con la cruz, la cambia así como en Gears a tu arma secundaria, tu arma tercera, y a la pistola y así normal, o revólver. Pero lo chido del Resident es que hay un buen de armas, así más que Gears, Y entonces, pero entonces sí te gustó eso de cómo se mueve en tiempo real. Dices que sí, pero sí, que sea más fácil, ¿no? Es que sí, pues el chiste es de que estén cada vez así más difícil, pero sí se siente bien chido la adrenalina. Y cuando sí, cuando te quedas sin armas. Ajá, y cuando ya no tienes bolas los tienes que golpear. ¿Y qué tal el detonador que lo tiras por accidente? Si lo tiras por accidente, te matas. No, él es el esa bomba, ¿verdad? Yo te lo advertí, que podías activarla por accidente. Ya los que jugaron la demo o incluso ya el juego completo, saben a lo que me refiero, esa bomba con detonador, que la puedes incluso colocar por accidente, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo mejor ya se agarras práctica ya, ¿no? Pues ya, con la práctica está la más en corto, sí, pero está más mejor el Gears porque yo una vez... ¿En gameplay? ¿Qué? O sea, el sistema de juego, de cómo se siente jugar. Ajá, sí, pues es que es como que si te estás así como que más solo con un compañero. Mamá, y luego pues así dos segundos, cuando menos 200 pues te llegan por todo. Y ya en el 5, pues normalmente salen unos monstruos gigantes. Y hasta con tu compañero le haces unos combos así como que le pegas, y luego haces el otro y luego entonces el tercero otra vez, así es el triple combo. Y hasta creo que te dan un logro por hacer eso. Tú ahorita nada más jugaste la parte de Leon. Sí, nada más. Es como te comentaba eso, ¿no? De que el juego son como varios juegos en uno, porque cada campaña es diferente. Y como decías de que dónde estaban los zombies que mutaban, ¿no? Sí, eso pues, de los zombies que mutaban, ¿de qué recién es? Ya desde el 1, ya sale desde el 0. Pero en el de Leon no mutan, en el 4. Sí, bueno, ya después ya te, ya en la noche, ya cuando según a ti, según soñaste que te inyectaban un virus, por eso que ya se me pidieron, ¿no? amanecías despertando al lado de un sujeto amarrado, no, pues, le decía, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Luis Sierra, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Leon. Me llamo Ismael. Dice, Leon ese que le dice, americano, sí. Ya, pues, en discutir de su vida. ¿Era mexicano? ¿No? Americano. ¿El otro era mexicano, Luis? No, el otro era como de España. Ah, ya. Sí, es de España, porque estás ahí con los españoles y recién cuatro te dicen ahí, hostia, te dice, te encontré y hablan en español. Ah, y hablando de eso, ¿qué te pareció el español del Resident 6? ¿Qué es español? ¿Español? ¿Castellano? Pues ahí los zombies no te hablan, nada más gimen. ¿Y los personajes, sí? Los personajes, sí, están bien diseñados. Ay, ¿qué te parecieron las cinemáticas? O sea, los videos, pues. Como ejemplo, la introducción cuando aparece, oh, por favor, no me obligues a dispararle, presidente, y todo eso. Ajá, pues sí, está igual así, okay, igual que es... todo, que ya sabes, que cuando menos lo empiezas y tu amigo ya está infectado, pues es tu amigo y tienes que matar. Ok, ya tiene la reseña un poquito más objetiva que el intento de reseña que traté de hacer con Jeffrey, pero la verdad es que Jeffrey como que sí, no es un buen candidato para los podcasts, porque sí como que se llega, o que no tiene fluidez al hablar y hay cosas, ¿no? ¿No, Chan? Sí. ¿No es como tú así? Que... Sí, pues es que mi experiencia casi, mi fuerte sí es res. Ándale, exactamente. Sí, bueno, pues por ejemplo, a mí la verdad sí, el juego como que sí está chido, y se lo recomiendo. Y ya posteriormente ya tendrá una reseña más completa, ¿no? También tú vas a jugar las demás partes posterior, deja hacer eso. Vas a jugar posteriormente la de Jake y la de Chris, ¿no? Pues a lo mejor pues. Y aquí vienes también a mi casa a jugarlo, ¿no? Va. Si me dejas acabar la campaña, sí. Va. Sí, ya una reseña un poquito más completa, pero pues sí, la verdad, ya está ya viendo con otros ojos el Resident. La verdad es un juego que vale la pena. Ahí tienen la demo. Le recomiendo que jueguen la demo con alguien que sepa. O sea, si es su primer Resident, este, les va a asustar un poquito, pero no porque de miedo, o sea, sino porque se van a decir, ¿qué es esto? No lo van a saber jugar, ¿verdad? No, pero pues, aparte sí está chida la de la acción, dice, ay, no manches, ¿cómo se usa esto y esto? Ah, pues sí, de lo que descubre es uno que ya se la saben, así que ya jugó Resident anteriores, ya nada más descubre así como combinar la película. Sí, porque yo la verdad no sabía eso, les digo que no nunca jugué Resident ni las películas. Bueno, tú ya viste la película 5, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver, ¿qué tal la película 5? Ah, no, sí está bien loca, sí, ya casi sí, parece así como que, así bien tipo videojuego, pero pues así, lo importante es así de que veas a las chicas, ¿no? Pues también es, así es, está mamonsísimo, así súper mamonsísimo, pero está ¿por para... qué? Así es de que según que no es que la Alice tiene un virus y ahí según ya no lo tiene y aún así hace unas escenas mamonísimas, así que una versión de Reto Tokio, no, así como que nada más en la de Resident 4 de Resurrecciones empieza en Tokio y los zombies empiezan a atacar, según Umbrella hizo como una versión así de esa vieja que como estuviera en un videojuego así en 3D, en tercera dimensión así muy real, ponen dice simulación, personaje, simulación, la ciudad de Tokio, simulación, dice Tokio, y ahí está Dali, y luego dice, simulación, Reto Tokio, sí, no, simulación, que pone la simulación de, no, que empieza, simulador de Tokio, y ya de repente empieza la música, y empieza a llover así de la nada, así como que así, y todavía las personas así están impactadas, y lo primero que hace la vieja es así, como que agarra el candado de una bici, rompe el carro de la ventana de alguien para agarrar un arma, de hecho el carro de un policía, así lo rompe y ya nada más tiene un cartucho de un arma, y el arma ya con el cartucho adentro, y un candado de una bicicleta, así un pinche candadote bien grandote, y ya según ya empieza, y luego ya empieza a mover, y las personas se empiezan a mover, y empieza esa canción de tum tum tum de acción. Ah, yo pensé que la de Reto Tokio. La reacción así de matar zombies. Y ya aparece el primer zombie, que es una chava, así que se ve como cualquiera, que ya se ve como que está así muriéndose, así caminando, y ya empieza a morder a un japonés ahí. Y luego ya esa chica así como que ve a los zombies y la empiezan a corretear, y luego ya ponen una escenario así en blanco bien mamón, y nada más se ve la sangre así bien super loca, así en ese escenario así bien blanco, así cero, unos efectos especiales así como casi en Gears, así las usa el candado, les dispara así casi todos en el cráneo, los ahorca, usan patadas, se va arriba de ellas así, ella solita se chinga como a unos 20 zombies así. Ah, con candado te refieres más bien a la cadena de una bicicleta, ¿no? Ajá, con candado de sí, cadena de bicicletas. Sí, así. Sí. Así esa vieja solita se chinga a como a 20 zombies. Y ya después así con solo mató a tantos zombies, y no lo puedes creer, con solo dos cartuchos de una pistola normal y ya un candado de una bicicleta que se encontró. Ya después de ahí, según como que aparece otra escena de que la están empujando y aparece el siguiente nivel, se abre otra puerta así de la nada y un montón de zombies van para hacia ella, ya se tiene que mover, pues obvio no. Entonces dices, no, pues aquí no me quedo. Y sí, ya aparece ahí como que el videojuego, como que esa escena sí estuvo así súper mamotísima. Ah, ya me, sí me dieron ganas de verla, aunque no he visto ninguna película de Resident. Pero a ver, yo que no he visto ninguna película de Resident, ¿crees que sí la entienda? La verdad. Sí, pues ya, después ven en internet. No, pero pues a las 5, ¿crees que la entienda aunque no haya visto ninguna peli de Resident? Pues no, sí, ya vas a decir, no, es que ya está muy fecha, pues que... No es como el juego, sí. No, es que sí, tiene como que otra historia, y esa vieja como que casi en todas las películas que he notado que siempre se despierta así como que si todo hubiera sido un sueño así bien droga. Sí, ah, no, mames, esto es real, esto no es real, así bien tipo Matrix, ya. Pero solo a la vieja. Ah, ok. Y bueno, ya, y bueno, para yo no estuve jugando nada desde la última grabación del podcast. Ya para el siguiente episodio los voy a tener jugué Jet Set Radio. ¿Conoces ese juego? No. Jugué el remake que lanzaron recientemente para Xbox Live Arcade y para PlayStation Network. Jet Set Radio es un juego así como que de patinetas, de patines en línea. ¿Los conoces, no? Los patines en línea. Es un juego así como tipo Grand Theft Auto, o sea, les digo Grand Theft Auto es para que entiendan que es un sandbox. Entonces, lo jugué. Es así de que tú vas con tus patines y tienes misiones, no sé, grafitea esto o haz este truco y así, ¿no? ¿Como en San Andrés? Sí, pero no tanto ahí, pues, ¿sabes qué? Bueno, y según la historia es que formaste ahí una bandita de patinadores compites contra otros tipos que son iguales, unos como robots, y luego contra unos que son como monstruos. Obviamente están disfrazados, son personas disfrazadas. Pero, o sea, tu banda eres tú, una vieja y un tipo con un sombrero. Y de allí fuera, las otras bandas, la banda de los robots, son tres robots igualitos. Y la banda de los mutantes también son tres igualitos. O sea, está como que medio... está bien... el Pacheco, ¿no? Y también, o sea, se llama Jet Set Radio porque así se llama una estación de radio pirata que según está ahí en Tokio. El juego ocurre en todo el Tokio. El juego es en Tokio. Y ya según está la estación de radio pirata que pone música así como que bien punches punches. Así como que se quieren hacer los locochones con ese juego, ¿entiendes? Así como que... ¡Oh, sí! ¡What the fuck, man! ¡Escucha la radio! ¡Punches punches! ¡DJ! ¡DJ! ¿Cómo se llama el DJ? DJ el profesor, creo. ¡DJ el profesor K! Y así es ahí. Ponen pura música de esa de... como que se quieren hacer los locochones, ¿no? No, de como jazz, no, es como pinches, punches, punches, ¿no? Ah, punches, punches. Sí, pero así como que se quieren hacer los locochones. Pues ese juego es un juego viejito, ¿no? Sacaron el remake, o sea, lo hicieron en alta definición. O sea, lo relanzaron, y sabes, pues yo creo que a los que extrañaban ese juego sí les viene bien porque la verdad no son, bueno, sí son pixeles estirados, pero se ve bien. Deja de tocar el Xbox. No lo sé, tocar, no es que te abres y te pasaste como que como nada más le toques a parte, así como que se abre en automático, ¿no? Sí, es que es touch. Es que como el pero no toques. En el viejito tenía un botón. Sí, es que el viejito era como botón, pero ahora es touch. Ah, sí, les decía, bueno, ya ocurre ahí en Tokio. Los gráficos son así como que caricaturizados. Es como entrar en una caricatura, pero una caricatura en 3D. Así bien locochona, como entre 3D, como entre una caricatura disque psicodélica, pero no tanto, o sea, no es así como esos carteles de Jimi Hendrix o algo así. Pero sí está como que la onda medio psico, ¿cómo te dije? Psicosomático. Psico, no, ay, se me fue la palabra. Psicodélica. Ah, sí. Y también se trata de eso, de patinar y de graffiti. Pues es como el de Tony Hawk. Ajá, más o menos, de hecho sí. Ahí es como que tiene, nada más que es como que más enfocado a eso de las bandas, ¿no? De eso se trata, de que según las otras bandas ahí andan de conquistando territorios y todo eso. Ahí en la estación de Jet Set Radio, ahí como que es la intermediaria ahí narrando y todo eso, ¿no? Ahí también hay un agente, que es según el que te persigue. Es un agente y todo bien. O sea, es un agente cuyo estilo no encaja en nada. O sea, no encaja en nada. Eso es un agente así como que bien caricaturizado, bien raro. Así como el... ¿Haz de cuenta? ¿Te acuerdas de los Padrinos Mágicos? Sí. El agente Tumba Fría. Ese que... Sí lo ubicas, ¿no? Ajá, ya lo vi. Así, metiéndolo en ese juego de pacientes y todo eso. Ah, no. O sea, es como que una... O sea, ponle tú todos los monos ahí bien felices, bien así coloridos, y esa gente ahí todo así bien rarote, ¿no? Y luego corre así como que moviendo, o sea... Obviamente es porque así quieren que el juego tenga el estilo, ¿no? O sea, el estilo así como que... Como raro. El estilo así como raro, ¿entiendes? Así como que quieren que el juego sea... sea así como que bien... Bien raro. Y está padre, o sea, la verdad. Lo recomendaría que para los que de verdad extrañan el juego de Jet Set Radio, sí les va a caer bien el remake. Y si quieren entrarle apenas... Es que es un juego viejito. La industria ha evolucionado y a lo mejor y no lo encuentren bueno, pero pues también le pueden dar ahí unas probaditas, ¿no? Unos demos, ahí pueden verlo. Está a 800 Microsoft Points, o sea, estamos hablando de aproximadamente unos $10, sí, unos $10. ¿Sí? ¿El demo de ese te costó? No, el de Jet Set Radio, hombre. ¿Cuál es el que costó? No, el demo no. Y ahora sí, ya bueno, como ahora, aparte de Jet Set Radio y de Resident, vamos también, quiero reseñar el primer capítulo de la serie de Halo 4 por What Untold Dan. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero vale. Es esa serie de web. ¿Sabes qué es una serie web? ¿Serie web? ¿Como iCarly? No, este es un show web, un web show. No, una serie web es así como, por ejemplo, ¿has visto la de The Walking Dead? Como Cadabra. ¿Has visto The Walking Dead? No. ¿Has visto Cadabra? Una vez, un rato. Sí, Cadabra es una serie, ¿no? Sí. ¿Sabes qué es una serie? Sí, una web serie es una serie que nada más la pasan por internet, o sea, no la pasan por cable ni en la tele, o sea, nada más por internet. ¿Y está chida? Y salen nuevos episodios cada determinado tiempo. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces, pues ya quería hablar del primer episodio de la serie. Hace cuenta, está en inglés, así que pues, ahí, si lo buscan en español, van a encontrar que a lo mejor lo encuentran fan subtitulado, porque no está así como que con subtítulos oficiales. Está chido, o sea, es así como que de la academia de ahí donde entrenan a los marines de la UNSC. Y creo que sí es previo, o sea, que diga, creo que sí es después de los eventos de Halo 3. Sale, ¿sabes quién sale como actriz? Sale la que hizo los Juegos del Hambre. La chava, la principal. ¿En la serie? En la serie de Halo sale la que actuó de principal en los Juegos del Hambre. Se me fue el nombre de la actriz. Yo ni terminé de ver esa película. Y de hecho, fíjate, o sea, te recuerda todo el tiempo porque a los Juegos del Hambre, porque la escuela de los Marines es muy similar a los edificios de entrenamiento de los Juegos del Hambre. Y luego todavía me va a ver más a Chávez, así como que, ah, no más. Como que sí te estás está como... Bien, sí. ¿Qué? Sí. Y... Se trata de eso, ¿no? De ahí, del primer episodio de eso, de cómo es la relación entre ellos, ya sabes. Está ahí presentando a los, a los jefes, los que quieren, salir y todo eso. Y ya las voy a spoiler al final. Ahí termina como que cae un objeto extraño al planeta, ¿no? Ahí donde están ellos. Entonces tú así te quedas, te sacas como que de onda. Y ya como que ahí termina, ¿no? Ah, también presentan una relación de la chava con un personaje también. Que a su vez ese personaje habla con otro sujeto por internet. Y ya, a mí el episodio está bueno para los fanáticos. Si no dominan el inglés, les va a aburrir. Porque está en inglés, entonces ahí como que sí tienes que ponerle mucha atención, para poder entenderle. También tienes que ser obviamente fan de Halo. Y lo curioso es que de alguna manera esta serie fue hecha para que la gente sepa bien qué onda con Halo 4, antes de, si es que nunca había jugado Halo. De hecho, ese fue el objetivo de la serie. Están padres. Sí, la verdad es que me gustó mucho el Warthog. Sí conoces los Warthog, ¿no? Son los Jeeps. Ay. Que tienen las torretas atrás. Ah, sí, esos que... Ahí aparece uno en la serie, o sea, y la serie es con personajes reales, entonces, ahí aparece el Warthog. Entonces el Warthog es de verdad. Sí, es de verdad. Sí, sí, está chido, está bien chido el Warthog. También las armas ahí, las réplicas y todo también. ¿Y las Banshees? No, todavía no salen y no creo que salgan, quién sabe. Pero sí está padre, ahí pueden ver episodios. De todas maneras es gratis, lo pueden ver por Halo Waypoint, tanto en internet o en su consola. Ahí se los recomiendo, ¿no? Que le den una checadita. Bueno, ya pues en el siguiente podcast también, ya aparte de reseñar Halo 4, ya estaré reseñando los siguientes episodios que salgan hasta entonces. Ahorita, ayer salió el episodio número 2 de Forward or Down, pero no lo he podido ver, me fui a una fiesta. Y bueno. ¿No me invitaste? Sí, no te invité, qué malito soy. Sí. Bueno, ahorita procederemos a leer los comentarios y nos vamos. Oye, ya podemos ir por los tacos y ya llegó el Jeff. Bueno, se van a enfriar. Ya sé, ya acabamos, ya rápido los comentarios. Ahorita ya los leo bien rápido. Charlie Who dice, espérate a Halo 4, ese es el juego más esperado del año. Esto en su comentario de FIFA 13 es el videojuego de mayor venta del 2012. Ah, sí. Sí, ves que FIFA 13 ya salió. ¿Sabes? FIFA 13 ya en el 2012. Sí, ese es el juego, ahorita es el juego más vendido. Pero sí, tiene razón, o sea, la verdad Halo 4 es un juego súper esperado. Su competencia es Call of Duty Black Ops, pero afortunadamente la gente ya está entendiendo que ya está aburrida de Call of Duty. Entonces ahí la competencia va a estar chida, ¿no? A ver si Halo le va bien. Por lo pronto ahorita ya todas las ediciones especiales están agotadas prácticamente en todo el planeta. Sí, en la preventa, ¿eh? Y luego dice también Charlie Who en Facebook. Comenta el estado que publiqué de la página de LudenBG de que este martes jugaré Halo 4 y conoceré a Franco Condor. Pregunta cómo, y bueno, ya le expliqué que lo del evento en el distrito, que irán personajes de 343 y todo eso, ahorita lo que les acabo de mencionar, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que dejaran sus comentarios. Si se dan cuenta, este podcast ya está como que mejorcito que el pasado. Lamento si el pasado les aburrió un poco, pero... ¿A Vallefred? Sí. Sí, pero también entiendan, ¿no? O sea, sabes, se escucha. Pero es que también las personalidades, o sea, yo no puedo estar haciendo todos los episodios y necesito también de apoyo de la gente y bueno, de los que vengan ahora sí que a grabar, ¿eh? Como les dije, cada episodio voy a tener una personalidad diferente, ¿no? Y también me gustaría que dejaran su opinión sobre qué opinan de esto, también si quieren que regrese el show y todo eso. Y si se dan cuenta ya, bueno, de hecho no nos han dado cuenta, pero no, bueno, sí, para los que escucharon el podcast anterior, iVoox ya como que pone un anuncio de, descarga los mejores podcasts en iVoox, que bla, bla, bla. Es, para los que sepan, iVoox es el servicio donde alojo los podcasts, y entonces ahí iVoox lo que está haciendo es poner esos anuncios. Entonces todo llega a la decisión de agarrar esto, ¿cómo se llama? De migrar, ¿no? O sea, ya los podcasts ya no los voy a estar almacenando en iVoox. Los voy a estar almacenando en Internet Archive. Es una página donde puedes subir prácticamente cualquier cosa. Entonces, pues, ¿qué opinan de ese nuevo servidor? Puede que la descarga sea más lenta, pero... ahí me gustaría que dejaran su opinión. Si sienten que los podcasts se descargan más lentos, que pierden calidad. ¿Cómo está el servicio en iTunes? Ahí sé que para que se suscriban también y todo eso, ¿no? Y bueno, ya es todo. ¿Tú, Chang, algo que quieras compartir antes de irte a tragar tacos? Voy. ¿Trajeron los de ojo? No. Los de tripa, de suadero. A mí me traen siempre de suadero. El pastor, pero el pastor. ¿De cuál es? ¿El cuñado? ¿De cuál? No, es una taquería nueva. ¿De aquí de Melchor? Por donde vivía Mauricio. ¿Dónde? Alborada. Sí. Álamos. No, les quisiera agregar que sí compren el de Resident, porque pues sí, es el juego que yo creo que más vale la pena. Y el de Call of Duty Black Ops 3. ¿Dos? El 2, pero te pasa bien el 3. Quizá. Y bueno, eso es, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio, ya saben, con la reseña del multijugador de Halo 4. Un saludito y hasta luego.